no voy a pedirte que me sigas amando. Tampoco he de implorarte amor por compasión. Solo un favor te pido, no vengas a buscarme, no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Me enseñaste a querer para martirizarme, rompiste en mil pedazos amante corazón. Solo un favor te pido, no vengas a buscarme, no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Enseñaste a querer para martirizarme, rompiste en mil pedazos mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vengas a buscarme, no seas tan cobarde, respeta.